Y tenga la bondad, la abre en Mateo, el capítulo 25 de Mateo, el versículo 15. Mateo, capítulo 25, versículo 15, hermano. Mateo, capítulo 25, sí, que 25, dije. Versículo 15. Y vamos a leer hasta el versículo 19, ¿ok? ¿Estamos ubicados todos? Dice la escritura allí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde ya, Padre. Gracias por tu palabra bendita, Dios. Hay una certeza en nuestro corazón y es que tú nos hablas a través de ella. Hay una certeza en nuestro corazón y es que a través de ella es que tú cambias nuestro pensamiento, nuestras actitudes. A través de ella es que tú cambias nuestra manera de ser, Padre Santo. Y hoy venimos esta mañana aquí a este lugar, Señor, a exponernos a tu palabra. A exponernos a tu palabra bendita, Señor. Pidiéndote, Señor, que al hacerlo, una unción de tu Espíritu Santo nos empape, nos llene, nos sature, nos unja, Señor bendito, y podamos de esa manera entenderla, Padre. Gracias te doy por cada persona, cada invitado, cada hermano, Señor, que ya ha estado aquí durante mucho tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre por ello y te pedimos que a cada uno nos hables. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, dígale a la persona que tiene al lado, si no vives para servir, no sirves para vivir. Ahora dígale la versión corta. ¿Y el que no sirve qué? Pero dígaselo, a ver, mírelo y dígale. No sirve, no sirve. Ok, ahora mírelo muy seriamente, así a los ojos, y dígale, usted nació para servirle a Dios, ¿oyó? Usted nació para servirle a Dios. Para eso nació. Tome su asiento, tenga la bondad. Bajo el título Siervos buenos y siervos malos, vamos a hablar esta mañana, queridos hermanos. Ya hemos pasado 6 domingos tratando de hacerle entender a los hermanos la importancia de servirle a Dios en un ministerio dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, la primera semana, las primeras 2 semanas estuvimos hablando de la alabanza y la importancia que tiene la alabanza en nuestra vida, las cosas que pueden suceder cuando alabamos al Señor y de allí la importancia de un ministerio de música en la iglesia, un ministerio de alabanza en la iglesia. Después estuvimos hablando acerca de los grupos de crecimiento, ¿no? Y cómo necesitamos líderes en la iglesia. Tenemos alrededor de 17 líderes de grupos, más o menos, junto con los coordinadores. Pero se necesitan más, necesitamos más manos para hacer la obra de Dios, necesitamos más bocas allí, en ese ministerio, necesitamos más pies que nos ayuden a hacer las visitas, a hacer los grupos, a hacer las llamadas, a discipular personas. Y luego, la semana inmediatamente anterior, o las semanas inmediatamente anteriores, estuvimos hablando sobre el ministerio infantil y por qué es importante ministrar a los niños, un ministerio hacia los niños en nuestras casas y también en la iglesia. Hablándole a ustedes que necesitamos manos que trabajaran con los niños aquí en la iglesia, que nos ayudaran a evangelizar niños, a discipular niños, a visitarlos, a darles su clase los domingos, ¿no? Necesitamos manos aquí. Las últimas dos enseñanzas que vamos a dar sobre el tema del servicio, del ministerio, van a tratar, la primera es sobre la parábola de los talentos que vemos aquí. Y si Dios nos da vida, hablaremos también acerca del tribunal de Cristo dentro de 8 días, ¿cierto? Pero vamos a hablar hoy de la parábola de los talentos y lo que la parábola de los talentos nos enseña. ¿De qué habla la parábola de los talentos? En primer lugar, habla de un señor. La parábola de los talentos habla de un señor. Verso 14 dice, porque el reino de los cielos, ¿no? O sea, las cosas de Dios, léalo así, las cosas de Dios son como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Nos habla de un señor, ¿no? Ese señor, ese amo, ese dueño, tenía mucha plata. Verso 19. Después de mucho tiempo volvió el señor, note cómo lo nombran ahí, el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos, ¿no? Entonces, tenemos un hombre muy rico, lo sabemos porque, número uno, por lo menos, tenía 8 talentos que repartir, y 8 talentos eran muchísimo dinero, ¿ah? Y también porque tiene esclavos, y en aquella época no cualquier persona tenía esclavos, no cualquier persona tenía siervos, ¿sí? Entonces el hombre tiene mucha plata. Ilustra al Señor Jesucristo ese hombre, ¿no? Que un día se fue a otro país, podemos decirlo así, partió y se fue. La Biblia nos enseña claramente que Cristo murió en la cruz, luego fue sepultado y estando sepultado resucitó entre los muertos y después de estar 40 días con los discípulos y las personas, ascendió a los cielos, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Señor allí? Vamos a ver algunas cosas que Él hace hoy allí en los cielos, porque no está así como quieto ahí, como que mirando a ver qué pasa, no. Él está haciendo algunas cosas en el cielo, entre otras. Por ejemplo, Hebreos, el capítulo 7, verso 25 y 26, no lo busque, solo anótelo, por favor, nos habla de la intercesión de Cristo en el cielo. Él en el cielo está intercediendo por nosotros, su pueblo, por sus hijos. Por eso es que nosotros los cristianos no necesitamos la intercesión ni de la Virgen María, ni de los santos, ni de nadie más, porque ya hay alguien que intercede por nosotros en el cielo, y quien intercede por nosotros en el cielo es el mero mero, el duro, ¿no? El que es, pues. Él intercede por nosotros. Luego usted busca también ya en su casa Hebreos 9:24 y primero de Juan 2:1 y se da cuenta que en el cielo también en Jesucristo tenemos un abogado, ¿eh? Porque el enemigo está allí acusándonos a todo momento por nuestros pecados, por las cosas que hacemos y que no agradan a Dios. Y el enemigo está allí acusando de fiscal, pero además de que está el enemigo acusando, también tenemos allí delante del Padre un abogado. Y ese abogado es Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero también algo maravilloso que Él está haciendo allí, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, nos dice que cuando Él fue a morir, le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, le dijo que Él se iba a ir. Me dijo, me voy a ir, ¿no? Y me voy a prepararles morada. Me voy a prepararles un lugar. Para que cuando, donde yo esté, ustedes también estén. O sea que el Señor no solo intercede por nosotros en el cielo actualmente, no solo que es nuestro abogado para con el Padre allí, sino que también está en ese lugar allí, preparándonos una morada, porque un día Él prometió regresar por nosotros. Amén, hermano. Cristo vuelve, Cristo regresa. Bendito sea su nombre. Bien, el hombre de la parábola entonces ilustra a nuestro Señor Jesucristo. Luego, también la parábola nos habla de unos siervos, ¿eh? Versículo 14 dice también, al irse de viaje, llamó a sus siervos. La palabra griega ahí que usa es doulos. Doulos era un tipo de esclavo especial. Voy a explicárselo así. Como que en aquella época había niveles de esclavitud. Estaban los esclavos de la alta, o sea, eran como una especie de esclavos gomelos, hello. Eran gomelos, otros esclavos de la media, y estaban otros esclavos de la baja, los más despreciables, los más viles de todos. Y la palabra doulos nos describe a ese tipo de esclavos, a los más viles, a los que estaban allá en la pirámide, estaban abajo, abajo, estaban ese tipo de siervos, ¿no? Y el hombre tenía siervos de estos. Y llamó a tres de ellos. Ahora, ¿quiénes son los siervos ahí? Los siervos en esa parábola ilustran a los hijos de Dios, a los creyentes en el Señor. Ellos son los siervos en la parábola, ¿eh? Porque si hay un nombre con el que se conoce al creyente en la Escritura, es ese, es esclavo, ¿no? En el contexto de cosas que nos movemos, usted puede pensar que el nombre que más se usa en la Biblia para describir a los hijos de Dios es ese, hijo de Dios, pero no. O usted puede pensar, ¿no?, que el nombre que más se usa en la Escritura para describir a los creyentes es hijos del rey. Pero no, el nombre que más se usa para describirnos a nosotros en el Nuevo Testamento es esclavo, y esclavo doulos. Esclavos de Cristo, esclavos de Dios. Y aquí sí quiero que vayamos a hacer un repaso rápido así por las cartas del Nuevo Testamento para que usted se fije que lo que le digo es verdad. Romanos capítulo 1, versículo 1, comencemos por ahí, por favor. Romanos, el capítulo 1, el verso 1, Romanos 1, 1, dice la Escritura allí, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Eh? Pablo era un esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, esclavo de Jesucristo. Primera Corintios 7, 22 ahora. Ahí adelantico, vaya para adelante. Primera Corintios capítulo 7, verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, es liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. De nuevo, esclavo de Cristo. Luego, en el capítulo 1 de Gálatas, en el verso 10, otro poquito más adelante, capítulo 1 de Gálatas, el verso 10, lo mismo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otra vez la misma palabra, siervo, esclavo, un doulos allí. Efesios capítulo 6, verso 6 ahora. Efesios 6, 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Doulos de Cristo, esclavos de Cristo. Y así usted busca Filipenses 1:1 también, y vuelve y repite el mismo nombre, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y si usted va a Tito, y luego va a Santiago, y va a las cartas de Pedro, y va a las cartas de Judas, y va al Apocalipsis, se va a encontrar que el nombre con el que más se describe a los cristianos en la Biblia es el de esclavos, porque es una verdad. Un cristiano esencialmente es un esclavo de Dios, es un esclavo de Jesucristo puesto a su servicio. Ahora, piense que es un esclavo. Un esclavo, querido hermano, un esclavo se entrega por completo a su amo. Eso se llama sumisión. Un esclavo le obedece a su amo sin hacer pregunta alguna. Porque el amo que lo compró, de quien él es propiedad, tiene derecho a mandarle a lo que él quiera, sin condiciones alguna, hermano, incondicionalmente. Un esclavo sigue a su amo sin reclamos, pone sus posesiones a su disposición, entiende que la decisión de vivir o morir no le pertenece a él, sino a su amo. Y ese esclavo vive para agradar a su amo, para hacer la voluntad de su amo. ¿Me estoy haciendo entender? Dígale al de al lado, esclavo. Y si es mujer, diga la esclava, ¿no? ¿Ah? Ahora, para que lo entienda mejor, ¿sí? Diga, pero no se va a ofender, ¿vale? ¿Sí? Dígale, sirvienta. Dígale, dígale. Así es lo que quiere decir la Escritura. Dígale, sirvienta, dígale. Usted es una sirvienta, ¿oyó? Eso dice la Biblia de usted. Usted es una sirvienta al servicio de Dios y de Jesucristo. ¿Ve? Ahora, no solo nos habla de un señor, no solo nos habla de unos siervos, sino que también nos habla de unos talentos, la parábola. Versículo 15 de Mateo 25. Versículo 15 de Mateo 25. Mateo 25, 15. Mateo 25, 15 dice, a uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Entonces el tipo llama a sus esclavos y les da talento. Ahora, un talento no era una moneda, ¿sí? Un talento era una medida de peso. Haga cuenta hoy, usted y yo entendemos por medida de peso kilos, libras, gramos, onzas. Eso es una medida de peso, ¿verdad? Bueno, ellos no entendían de kilos, sino una de ellas era talento. Un talento eran aproximadamente 75 libras. Un talento, 75 libras. ¿De qué? Ahí es cuando varía el precio. Y es cuando varía la cuestión, porque podían ser 75 libras de oro. Figúrese cuánto plata sería eso. ¿Ah? 75 libras de plata o 75 libras de bronce. Es un poco de plata, hermano. Haga cuenta solo cuánto vale un gramo de oro hoy día. Aproximadamente 60 mil pesos. ¿Sí vale eso? ¿Sí? ¿Sí? No, aquí nadie negocia con oro, ¿no? Aquí todo, solo dólares y esas cosas. Aproximadamente 60 mil pesos. ¡Un gramo! ¡Un gramo! ¿Ah? Ahora figúrese 75 libras. ¿Cuánta plata es eso? Y es solo un talento. Y cogió al primero de ellos, al primer esclavo doulo, siervo. Le dice, mira, aquí tienes 5 talentos. O sea, multiplique 5 por 75. ¿Cuánto le da? Poco de plata, ¿verdad? ¿Cuánto le da? 375 libras. ¡375 libras! El talento más común era de plata. Supongamos que era de plata. Eso era un montón de dinero. Le dio 375 libras de riquezas, pues. Así haya sido bronce. Imagínense 375 libras de bronce, un poco de plata, hermano. Valiosísimo eso. Llamó al segundo y le dijo, bueno, para ti dos talentos. Y le dio dos talentos. ¿Cuántas libras le dio de lo que haya sido de riquezas? ¿Cuánto le dio? 150 libras. Algunos entienden mejor por arrobas, ¿no? 6 arrobas. Y al último le dio un talento, que aunque es uno, es un poco también de dinero, porque son 75 libras de algo, ¿cierto? Ahora, esos talentos, ¿sabe usted que la palabra talento, que hoy día usamos talento como una habilidad, una destreza personal, la que hoy día, esa palabra que hoy día se usa como talento, nació de aquí, de esta parábola? Si no sabía, entérese, ¿vio? Ahora, ¿qué significan esos talentos? Esos talentos significan las habilidades, las destrezas, pero también los dones espirituales, el ministerio, el trabajo que Dios me dio para hacer a mí en su obra. El talento que yo tengo, ¿verdad? Eso significan estos talentos. En primer lugar, le voy a decir, de esos tenemos todos, hermanos. Todos los que estamos aquí somos gente talentosa, gente con destrezas, gente con habilidades, gente a la cual Dios le ha dado dones espirituales, le ha dado ministerio. Todos los que estamos aquí. ¿O no? Algunos son buenos para los números, otros son buenos para hablar, otros son buenos para escuchar, otros son buenos para el deporte, otros son buenos para cantar, y así sucesivamente. Ahora, otra cosa que le quiero decir basado en esto es que no importa los talentos que usted tenga, ¿cierto? Para Dios son tesoros valiosos que Él le entrega a usted. ¿Oyó? Lo que usted sea que haga bien, en lo que usted sea que usted se sobresalga, los dones mismos que Dios le dio cuando usted se convirtió, el ministerio que Él le dio para que haga en la iglesia, para Dios, eso fue un tesoro que Él le entregó a usted. ¿Está entendiendo, hermano? Y lo tercero que le puedo decir es que Dios le conoce, porque dice que le dio a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Ese amo sabía, viene, este es más abeja que todos, entonces vamos a darle 5 talentos. Este es abeja, pero no tanto. Entonces vamos a darle 2 talentos. Y este es abejita maya nomás, entonces vamos a darle 1 talento. ¿Ven? Va a darse usted cuenta que esto es lo menos relevante al final. Pero sí es un punto a entender. Dios me conoce. Y Dios sabe cómo soy. Y conforme a lo que soy, entonces me da destreza, talento, capacidad, habilidad, dones espirituales. Me da ministerios a mí. Ve. Está bien, Señor. Vamos, ¿me estoy haciendo entender? Nos habla de un Señor que es ¿quién? Jesucristo. Nos habla de unos siervos que somos ¿quiénes? Nosotros. Y nos habla de unos talentos que son ¿qué? Destrezas, habilidades, dones espirituales que el Señor nos habla. Pero no solo nos habla de talentos, sino que también nos habla de negocios. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Me llama la atención que cuando el amo les da los talentos, en ningún momento le dice: tome para que negocie con esto, necesito que me dé ganancias de eso. Tome para que produzca. No, no le dice. Sencillamente los entrega. Pero ellos entienden que si les dan eso, es para que con eso, ¿qué? Trabajen, produzcan. Dicen amén. Y claro, entonces se ponen enseguida en la tarea de hacer producir eso, de ser productivos. Epa. Y el de 5 talentos fue y negoció con arepas, quién sabe, con peto por allá, puso un negocio de aguacates, o quién sabe qué hizo con todo eso. Y ganó otros 5 talentos. El de 2 talentos hizo lo mismo, fue y se puso a trabajar, a trabajar, a trabajar con eso, y al final logró ganar 2 talentos más. O sea que ya tenía 4 talentos. Pero aquí hay el ñero que no falta, hermano. Porque el ñero, que hizo, para lo único que fue bueno, fue para abrir un hueco. Entonces, apenas recibió el talento, cogió sus 75 libras, las puso a un lado, cogió una pala, abrió un hueco bien profundo. Si hubiera gastado esa energía en ir a negociar mejor, ¿eh? Pero así somos. Y abrió un hueco así y echó ahí las 75 libras. Y lo escondió, que nadie se diera cuenta, porque luego nadie viniera a robar la caleta. Y la caleta. Estuvo mal hecho eso. Va a ver usted darse cuenta que él, cuando le dieron eso, él sí entendió que se lo daban para que trabajara, para que produjera. Lo mismo que entendieron los dos, sino que los otros dos sí se pusieron a trabajar con eso. ¿Eh? Entonces Dios nos da. Está esperando que produzca. Y de hecho muchos de nosotros producimos. Usted ve que usamos nuestros talentos, habilidades, destrezas, aún nuestros dones espirituales. Muchas veces lo usamos en nuestro trabajo, los usamos en la comunidad donde nos desenvolvemos, los usamos en el estudio. El problema es que no los usamos en un lugar donde Dios quiere que los usemos, y es en su obra bendita. Y el error del hombre, del hombre, no fue no usarlo, sino porque, perdón, el error del hombre no es no usarlo, sino usarlos en otras cosas. Y no usarlos en la obra de Dios. ¿Sabe usted que el día que usted se convirtió, Dios le dio un ministerio? Es decir, Dios lo cogió así, póngale de la camisita, y le dijo: mira, este es tu lugar en la iglesia. Esto quiero que hagas para mí. Y lo puso ahí. Y Dios le dio un don, por lo menos un don espiritual de los que nos habla la Escritura. Y dijo: mira, te doy este don. Y con este don me vas a servir. Y además ya tienes talentos y destrezas que tienen nacimiento y otros que vas a desarrollar. Y con eso, todo eso me vas a servir a mí. Vas a ser un maestro de niños, un cantante en la iglesia, vas a ser un visitador, un predicador, vas a hacer algo. Vas a hacer algo ahí. Y el problema es que usamos todo eso afuera, en otras cosas, pero no lo usamos dentro de la obra de Dios. Y si Dios no lo dio, es para que produzcamos, espero que lo esté entendiendo, para que produzca usted con eso. Frutos. Entonces la parábola nos habla de un señor, nos habla de unos siervos, nos habla de unos talentos, nos habla de unos negocios y también nos habla de unas cuentas, por último, de unas cuentas, verso 19 hasta el 30, diría eso. Pero leamos solo el 19 cuando dice: después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos, ¿no? Porque nos van a pedir cuentas, hermano, de eso. Así como cuando usted le dice a su hijo: en la casa hablamos. Así cuando su jefe le dice: hablamos mañana, lo espero en mi oficina. Entonces, si usted no ha hecho nada, el que nada debe, nada teme. Usted sencillamente se presenta y a ver de qué es que me acusan o qué. Pero usted le pasa un escalofrío así por el cuerpo. Usted se estremece así como guajolote salado, hermano. Cuando usted sabe que ha hecho mal. Entonces, cuando uno se entera que un día Dios le va a pedir cuenta y lo que uno hace es asustarse, es porque sabe que ha hecho mal, ¿verdad? Y un día Dios nos va a llamar a cuentas. Porque aquí dice que ese Señor regresó un día. Y Cristo va a regresar un día, hermano. Y el día que Él regrese, le va a pedir cuentas de su familia, de sus hijos, del dinero que Él le dio a usted. Él le va a pedir cuentas de su trabajo, de todo lo que le dio. Usted va a tener que darle cuentas a Él, pero también tendrá que darle cuentas de lo que usted hizo con el ministerio que Él le dio, con los dones espirituales que Él le dio, con lo que Él lo puso a hacer dentro de la iglesia. Tendrá que darle cuentas. Y en efecto, la historia sigue diciéndonos que llegó ahí al de 5 talentos, y el de 5 talentos le dijo: mira, Señor, tú me diste, ¿cuántas libras fue? 375 libras, Señor. Trabajé y gané otras 375 libras. O sea que al final, ¿cuánto le entregó al jefe? 350 libras. 750, hermano. A ver, despiértese. Ah, perdido ese colegio, hermano. Yo sí voy a hablar con sus papás, que como que son... 750 libras. Poco de plata, hermano. Poco de plata le devolvió. ¿Y qué le dice el jefe? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendito sea Dios. Luego llega donde el de 2. Y le dice: a ver, ¿usted qué? Digo: Señor, tú me diste 150 libras. Trabajé, gané otras 150. O sea que al final, ¿cuánto le entregó? 400, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sí, será bruto, ¿cierto? 300 libras le entregó. Poco de plata. Ah, ese hombre era productivo. Ese hombre sabe para qué le dieron lo que le dieron. ¿Y qué le dice el jefe? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho, ¿qué? Te pondré. Bendito sea Dios. Y llegó donde el otro, del ñero. Sí, porque no falta el ñero, siempre está ahí. ¿Sí? Y llegó donde el ñero y le dice al ñero: ¿y usted qué? Uy, no, señor, es que yo sé cómo es usted, yo lo conozco. Y yo sé que usted exige, usted es estricto, usted exige hasta lo que no se puede dar. Entonces a mí me dio como miedo eso, ¿sí? Y entonces yo fui y abrí un hueco en la tierra, escondí lo que usted me dio, las 75 libras que usted me dio, y ahora yo se las entrego. Mira, esto, eso es suyo, tome. Ni un peso menos, ni un peso más, tome, eso es suyo. Y viene y dice: siervo malo, siervo negro. Imagínense que Dios le diga uno eso. Siervo malo y negligente, y sabías que yo era así, ¿por qué no metiste esa plata al CDT al menos? Hay que meter esa plata al CDT. Hizo que le quitaran el talento a él, se lo dieran al que tenía 5. Y dice que, verso 30, que lo echaron a las tinieblas de afuera, y que allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es una cosa delicada, hermano. Varias cosas, vamos a mirar. La primera de ellas aquí que podemos aprender de esto es que no importa el talento o la cantidad de talentos, lo que importa es cómo se usen esos talentos para Dios. ¿Me hago entender? Dios no nos va a exigir de lo que no nos ha dado, pero eso sí, de lo que nos ha dado exige que demos hasta el último esfuerzo. De lo que nos ha dado, Él va a exigir hasta el último esfuerzo. el mejor desempeño de lo que nos ha dado, no de lo que no nos ha dado. Ahora, note que lo importante aquí no era la cantidad, sino la fidelidad para con lo que Él nos dio. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque tanto el que ganó 5 como el que ganó 2 le dio la misma alabanza, el mismo elogio. Y le prometió la misma cosa. Le dice: bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Les dijo lo mismo, porque lo que importa no es la cantidad, sino la fidelidad que yo tuve con eso que Él me dio para hacer. Y más dentro de su obra bendita. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Ah? Ahora otra. Entienda eso. Un cristiano que use bien lo que Dios le ha dado, tanto afuera de la iglesia, pero aún más dentro de la iglesia, use sus dones, use el ministerio, use el talento, la destreza que Dios le ha dado dentro de su obra, será recompensado en el reino de los cielos. Porque Él dice: en lo poco fuiste fiel. ¿Qué es lo poco? Lo poco es lo que hacemos aquí en esta tierra. Eso es poco. Es poco. ¿Y qué es? ¿Qué es sobre poco? Lo mucho. ¿Qué es lo mucho? Lo mucho es lo que Él nos dará en el reino de los cielos. Dentro de 8 días andaremos un poco más en esto, pero por ejemplo, dice ahí la Escritura que reinaremos con Él, que juzgaremos al mundo, sus hijos. Ya, hiciste bien las cosas aquí en la tierra, allá te voy a poner sobre mucho. ¿Me estoy haciendo entender? Algunos dicen: no, usted viene aquí a meternos cuento porque el cielo no existe. El cielo es cuento. Eso es cháchara. Eso es lo que usan ahí para tramar la gente. Y si el cielo no existe, mucho menos el infierno. No, porque a la gente le es más fácil creer en el cielo que en el infierno, ¿no? Porque usted ve que todo finadito, ¿dónde está? En el cielo. Mínimo en el purgatorio, ¿verdad? Está el finadito. Mínimo, mínimo, ¿verdad? Pero todos los muertos se van para el cielo. ¿Usted nunca ha oído un cura o un pastor diciendo en un funeral: bueno, vamos a orar por los de la familia, aquí el hermano que está en el infierno actualmente, está siendo atormentado por demonios allá, está quemándose en fuego, los gusanos le salen por los ojos, le entran por la nariz? No. Sino porque todo el mundo dice: el hermano que está en la presencia de Dios. ¿Quién sabe?, dijo el chavo. ¿Quién sabe? ¿No? Porque mínimo lo zampan para el purgatorio, ¿verdad? Pero como eso no existe, entonces es lo mismo. Pero hermano, eso es chiste. Primero lo sabemos porque la Biblia lo dice. La Biblia no miente, Jesús no mintió. ¿Sabe que Él habló más del infierno que del cielo? Jesucristo habló más del infierno que del cielo, figúrese. Y algunos pretenden apedrear a predicadores como uno que le habla a la gente del infierno. Entonces, ay, deja andar asustando. Yo no creo eso de andar asustando a la gente con el infierno. Pues fíjese que yo sí. Porque prefiero que sea asustarlo para que sea salvo y no consentirlo para que se vaya para el infierno. ¿Sí? Entonces, fíjese que hace 8 días en la noche pasaron un programa lo más de interesante que ojalá usted hubiera visto. Porque digo que estamos creyendo en eso porque la Biblia lo dice, primero. Pero segundo, porque es que hay gente que se ha muerto, hermano, ha colgado los guayos, ha marcado calavera, ha pasado al papayo. ¿Vieron muertos ahí? Y qué curioso, ¿no? Qué casualidad que la mayoría de ellos ve lo mismo cuando cuenta sus experiencias de muerte. ¿Usted vio el programa? No. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Dice el tipo que era un ñero de Patio Bonito, hermano. Un ñero ahí de Patio Bonito, porque por allá esa gente es así, hermano. Entonces, el man le metió una puñalada en el corazón, fíjese. ¿Sí o no? Y el tipo que lo llevaron allá murió. Y vio el video, cómo le abrieron la caja torácica y así directo en el corazón le hacían así con... ¿No vio el video? Mire a ver si ve televisión de vez en cuando, ¿no? Pobrecito, ustedes nunca ven, yo sé. Así le hacían. Y mientras le hacían así, el tipo se murió, pues, y... subió, hermano. y dice que llegó al cielo y que vio un paisaje, unos colores, y eso yo se lo voy a decir a mucha gente que ha pasado la misma experiencia, unos colores, ustedes, unos colores, decía, unos colores, unos ceros, y había caballos, unos colores, y vi la abuelita de mi esposa, que era cristiana y se murió, y estaba allá y le oraba a Dios, la gente buena se va para el cielo, decía el tipo. ¿Sí lo oyó? Pero luego pasamos allá, había un hueco ahí y un poco de gente sacando la mano así, y era el infierno y allá habían puros cascones. Dijo, puros cascones, dijo, pura gente mala, porque la gente mala se va al infierno, dijo. Eso existe, eso es real, hermano. Eso no es cuento. Y luego entrevistaron a otra persona que contó lo mismo, ¿no? Que se murió y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo habían dos personajes, uno en un trono y otro a la derecha, dijo. Y cuando llegó allá, hermano, oyó las palabras que Dios bendito guárdanos a todos los que estamos acá. Que cuando llegó y se paró ante él, le dijo, el que estaba a la derecha, suponemos Jesucristo, que estaba a la derecha, le dijo un ángel, ábrame la compuerta que este se me condena. Y abrieron la puerta al infierno. Y el tipo, no, pero ¿cómo así, venga? Negociemos, exacto. Ahora, eso pasa una en un billón, hermano. Oiga, eso es jocoso, pero usted se imagina, usted esté delante del trono así, y usted oiga esas palabras, ábrame la puerta que este se condena. Cristo, que nos guarde en la vida. Que Cristo nos guarde. Y el tipo dijo, no, venga, pero ¿cómo así, ustedes quiénes son? Yo ustedes no los conozco, es que dijo el tipo, dijo, yo ustedes no los conozco, no sé quiénes son ustedes, pero venga, si ustedes me dejan volver a la tierra, yo les prometo que voy a hablarle a la gente de ustedes dos. Y bueno, le dieron el chance, hermano. Y ahí está contando el cuento. Y luego entrevistaron a otra señora. Y si usted entra a internet, usted va a encontrar testimonios de eso, vea, por montones de gente. Qué coincidencia, ¿no? Cuenta lo mismo, ¿no? Ahora, nuestra fe no se basa en lo que la gente haya experimentado. Nuestra fe se basa en la palabra. Pero si la palabra lo dice y la gente lo ha experimentado, nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, allá en el cielo, la gente que haga la obra de Dios, que tome su lugar en el reino, que trabaje para Dios, dice, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Sobre mucho te pondré. Pero al otro, ¿qué pasó? El otro, primero con las excusas. Que es lo típico de los que no le sirven a Dios en la iglesia. Las excusas. Ay, que es que yo sé que usted era estricto, que usted era muy bravo, que es que... Y además me dio miedo. Es que a mí me da miedo. Usted, hermano, ¿usted por qué no le sirve a Dios? Ay, es que a mí me dan nervios. Ay, es que a mí me da miedo. Ay, es que yo soy muy tímida. Sí. Y tímida, y tiene tres hijos de distinto papá. ¿Cómo era tímida? Tímida, ¿no? La hermana. Ah. Y dice el tipo lo mismo, hermano. Dice el tipo lo mismo. No, es que a mí me da miedo, pastor. Yo no. Y ha tenido como 20 mujeres en la vida. No tan miedoso para lo que le conviene, ¿verdad? Tímidos para lo que nos conviene. Es una de las excusas que la gente saca. ¿Usted por qué no está sirviendo en un grupo? ¿Por qué no viene aquí a ayudar con los niños? La alabanza, bueno, los diáconos. ¿Por qué usted no está haciendo algo? No, a mí me da miedo. Easy, easy, easy, easy. Y segundo, lo terrible, ¿no? Verso 30, lo echaron para el infierno por eso. La persona que no le sirve a Dios. Eso es causal, dice, para el infierno. Eso se llama pecado de omisión. Se va para el infierno. O sea, ya empezó a asustar, ¿no? Yo solo estoy diciendo lo que dice ahí. O sea que para salvarme, tengo que estar haciendo algo en la iglesia. Sí, sí, sí, sí, lo que me está diciendo. O sea, que si yo no estoy en la alabanza o haciendo algo, entonces me voy a condenar, me voy para el infierno. Entonces le voy a decir dos cosas. Lo primero, usted tiene que entender que la salvación es mera gracia de Dios. Todo el trabajo que hagamos para Dios en esta tierra no nos salva. Ninguna buena obra nos salva. Tratar de salvarme yo es como tratar de dar un brinco de aquí a la luna. Eso es imposible, eso no se puede. Entonces no hay nada. No es que usted para salvarse tiene que servir al Señor, no. Pero si usted entendiera lo que es nacer de nuevo, el milagro que Dios hace en la vida que realmente se convierte a Él y que le entrega su vida, si usted entiende eso, va a entender que la persona que ha tenido un encuentro real con Cristo anhela, le sale, le nace servir, quiere hacerlo. Porque es la nueva naturaleza que hay dentro de Él la que le impulsa. Entonces, ¿servir o no a Dios en un ministerio? No por eso es que me va a ganar el cielo. Pero ojo, si es la evidencia de que he sido salvado. Usted está en la iglesia, sentado, ¿no? 6 años, 5 años, ahí mirando la cara al resto nada más. Usted no hace nada para Dios. Usted tiene que dudar mucho si usted es salvo de verdad. Si usted de verdad se encontró con Cristo. Usted tiene que dudar mucho de si ha nacido de nuevo y de si de verdad se arrepintió un día realmente. Tiene que dudar demasiado de eso. Porque eso no le pasa a la gente salva. La gente salva quiere servir, anhela servir. No hay que empujarlo. Él nació de nuevo. La nueva naturaleza lo impulsa. Bueno, quiero decir con esto que ya porque usted sirve al Señor ya es salvo. No, porque hay gente que sirve al Señor y son unos ñeros. Unas porquerías, soy yo. Entonces no porque uno sea, pero sí puede ser una gran evidencia. Eso unido a otras cosas. Sí puede ser una gran evidencia. Entonces pregúntese usted, ¿qué está haciendo usted para la obra de Dios? ¿Cuántos años ahí usted mirándonos? Entretenido, feliz. Que le hagan cachumbitos todos los domingos. Tan rico es que hasta se duerme en culto. Empieza a llamarme. Pastor, venga, venga, pastor, venga. Venga, pastor, venga, venga, venga, venga. ¿Sí o no? ¿Ah? Cómodo, cómoda y cómoda, cómoda. Después me empieza a hacer, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y hay otros que de una cae ahí como una momia. Ay, porque está cómodo, cómodo ahí, cómoda. Tan cómoda que se duerme en la reunión. Pero quiero que usted tenga en cuenta eso. Si usted sabe que debe hacer, servir al Señor, y aún si no lo sabe, pero pongamos así más fácil, ¿no? Si usted sabe que debe servir al Señor y no lo hace, eso se llama un pecado de omisión. Y eso lo lleva para el infierno. Así que piénselo. Piénselo mucho. Porque llega el día de ajustar cuentas con Él. Amén. Esté sobre sus pies. Oh, bendito su nombre. Cierre sus ojos. Piense lo que le estoy diciendo. Piense lo que dice la palabra. Qué bueno que use lo que Dios le ha dado en su trabajo, en sus estudios, en su comunidad, en su familia. Muy bueno que lo haga. Pero ¿y la iglesia? ¿Pero y la obra de Dios? ¿Pero y su lugar aquí? ¿En el reino de los cielos? ¿Qué me dice de eso? ¿Dónde está eso, hermano? Querida, ¿dónde está eso? Si usted, a pesar de saber esto, durante años en la iglesia ha estado así. Yo le quiero decir, así usted se ha bautizado y lo que quiera, tiene que dudar mucho de su salvación. Dude mucho si se ha arrepentido de verdad. Porque la persona que ha nacido de Dios anhela el servicio. Quiere hacerlo. Desea. No. Se siente incómodo sentado ahí en una silla, domingo tras domingo. Muy incómodo se siente. Piénsalo. ¿Qué estás haciendo con los dones espirituales que Dios te dio? El ministerio, el lugar en el cuerpo que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo con eso? Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Con sus ojos cerrados. Prepare su corazón para cenar con Dios esta mañana. Personas bautizadas por la iglesia cristiana y que quieran ponerse en comunión con Dios esta mañana, esta tarde, tomen los símbolos, por favor. Mientras el equipo de adoración nos ayuda a alabar a Dios con un canto, prepare su corazón, prepare su alma, prepare su vida. Porque he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esta es una mañana para cenar con Jesucristo. Gracias, Padre. Santidad y amor. Santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco. Prepare su corazón. Mi vida y mi corazón. Me postro en su presencia. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Al cielo, porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Gracias, Padre. Levante su pan al cielo. Dale gracias por tu muerte. Gracias por morir por mí. Gracias por entregar tu vida por mí, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice este pan, el cual tomo hoy en acción de gracias. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Puede comer el pan. Gracias, Señor. Con la copa en lo alto, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Con su copa arriba, dígale: gracias por tu sangre, Señor. Gracias porque ese sacrificio me ha demostrado tu amor. Ese sacrificio me ha demostrado tu misericordia. Ese Ese sacrificio me ha demostrado, Señor, me ha demostrado tantas cosas que sientes hacia mí. Gracias porque tu sangre ha hecho posible para mí muchas bendiciones, de las cuales hoy disfruto, Señor. Y todo por tu sangre, que hoy recuerdo y que hoy bebo en este lugar en acción de gracias. Que ella sea verdadera bebida para mí hoy, Padre. En el nombre de Jesús, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Gracias, Padre. Puede tomar la copa.